Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una nueva edición del libro Calibán y la Bruja, de la estadounidense Silvia Federici y editado en el país por Avia Yala, se presentará el 3 de mayo próximo a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Según la crítica especializada, este es un texto fundamental para comprender el establecimiento del capitalismo en Europa Occidental, el inicio de la expansión oceánica y también la conquista de América. La autora afirma que el capitalismo moderno no sería lo que es sin la división sexual del trastorno impuesta por el trabajo asalariado y arroja nuevas luces sobre su constante expansión global. Silvia Federici es profesora emérita de la Universidad Hofstra de Nueva York. Internacionales. Managua. El Museo de las Huellas de Acahualinca, en Nicaragua, que contiene pisadas humanas con unos 6.000 años de antigüedad, se convertirá en un moderno complejo turístico. Este año se realizan los trabajos de restauración y el próximo se desarrollarán la modernización de este sitio histórico localizado en el oeste de Managua. Se pretende unir las dos fosas que muestran las pisadas, crear salas de retroproyección y edificar parques y otras obras en los alrededores del museo con el objetivo de integrar a la comunidad. Según los arqueólogos, las personas que dejaron sus marcas se dirigían a la ribera del lago de Managua. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.